Cuidado, Carlos. Nadie más pudo convencerlo. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Lo que no posee, lo que no posee, sino alguno, sino alguno, de una vida que podrá tenerlo.